Crónicas de Ultramar, con Carlos Azcona. Tuve que aprender el arte musical. Piezas de alegría me reconocían por la peatonal. Puedo sonreír y después decir: no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Ya puedo recorrer toda la ciudad y volver. Buenas tardes, querida oyentada, de Siéntalos con Oído. Aquí este cronista de Ultramar, ya ha comenzado abril, se pone en marcha para hacer esta entrega número 135. La acabamos de escuchar a Rosario Blefari, una conocida actriz que nos dejó a los 54 años, hace muy poquito, y la verdad que no le había hecho ningún homenaje. La verdad que en Silvia Prieto, porque le puso que es una película que fue muy conocida acá, se le hizo suya al modo que todo el mundo creía que se llamaba Silvia Prieto, ella, y era que la había interpretado de tal manera que... Pero bueno, después con Rapado, con Planta Permanente, con Los Dueños, nos llenó a todos de ilusión y aprendimos a amarla. Y bueno, y ahora la recordamos. También cuando hizo como 7, 8 libros, además de ser actriz, de grande también empezó con poesía, hizo algunos de poesías, y lo que le faltaba era ser cantante, y ahí nos tenía todos enamorados de su personalidad, de su delgadez y bueno, el maldito de siempre, ese cáncer que nunca falta, se la llevó re temprano para lo que es, para lo que debe ser la vida de una persona, ¿no? A los 54 años se fue. La recordamos con esta Costa Brava, que ella era nacida en Mar del Plata, así que se debe referir seguramente a esa parte de la costa y algún desengaño que lo hemos sufrido todos. ¿Qué decir de la región? ¿Qué decir de la región? Creo que lo mejor que tenemos es el clima. Con eso englobaría, tendría que cerrar acá, hablar solo del clima, que tuvimos una semana o 10 días de lluvia y eso acomodó todas las deficiencias que había traído un verano tórrido y seco y nos dejó un poco más contentos a todos. Salud es justito y la necesitaremos porque lo que está viviendo el pueblo es increíble, increíble. De golpe pasamos de ser de tener precios sudamericanos, sobre todo para la comida y para los combustibles que nos autoabastecemos. Nos pasamos a que la gente se va a Chile a comprar las cosas porque salen 3 veces menos. Un disparate de esos. En estos días recordamos con una movilización increíble el golpe de Estado que sufrimos allá en el 76. Eso fue el 24 y una multitud colmó todas las plazas. Yo creo que tal vez por esto que estamos viviendo políticamente, ¿no? Un gobierno que no está, que nadie ha visto siquiera al ministro de Salud, que es una secretaría, pero bueno, es lo mismo. No, nadie lo conoce, no lo ha oído, nadie lo ha escuchado hablar y tenemos una especie de pandemia, no de COVID, sino de dengue, que se ha llevado ya un montón de 150 personas hasta el día de hoy. Y nadie sabe si hay una vacuna o si puede haber una vacuna, una cosa terrible. Dentro de ese fin de semana, que acá no les cuesta nada anexarlos, ayer recordamos la gesta de Malvinas, con 600 muertos en combates y otros 600 suicidados después, porque la guerra no solo es los que se mueren en ese momento a causa de tiros, bombas, explosiones y hundimientos, sino cómo quedan los que quedan. Así que, bueno, hace poco conocí a un amigo que estuvo y nada, se me pone la piel de gallina con solo escucharlo. Y lo estoy escuchando, no estoy yendo a. No me tocó vivir lo de él, pero bueno, esto también es un homenaje con el cuerpo de él o con mi mente en su persona a todos los que fueron y los que todavía sobreviven. Me imagino lo duro que es, porque cuando uno mira lo que está pasando en Gaza o algunas partes de la guerra en Ucrania, dice, no lo puede creer, no lo puede creer. Así que acabamos de vivir 5 días de puente, como le llaman ustedes, juntando y el pueblo tratando de aguantar, no sabe qué hacer. La verdad es esa, todos estamos tan asustados, porque cuando te dicen que el gas va a subir un 600%, todavía no, el frío viene en un mes, o sea, ahí va a ser duro. El agua un 300%, la electricidad un 500%, una cosa así loca. Los combustibles no dejan de subir, cada 15 o 20 días le dan un 5%. En los últimos 3 meses 110% subieron. Es así. Y si todo acompañara como antes, nosotros somos un pueblo que estamos un poco habituados a la inflación, porque un 20, un 30 estamos reacostumbrados. Pero a eso los salarios la seguían, un poco de atrás, un poco del costado, muchas veces de atrás. Pero ahora es cero. O sea, este ajuste brutal, asesino, es con salarios que no se han tocado. Y como si esto fuera poco, a los jubilados, nada, se le están pagando un magro sueldo, se lo están pagando dos veces. Yo trato de no mirar a las actuaciones del señor presidente, no mirarlo, porque no me hace bien. No me hace bien en la salud y no le recomiendo a nadie que lo... Pero tentado algunas veces, navegando en seco en las redes, ves algunos comentarios de él. Y el otro día, con una entrevista que le dio a la CNN, una cadena americana, se reía mientras decía que iba a sacar 70.000 personas del Estado, cosa que ya llevan 15. Y se lo decía riéndose, como si él no fuera parte del Estado. Un disparate de esos. Tengo la suerte que en el próximo creo que va a estar viajando, porque siempre tienen convenciones estos de derecha, son poquitos en el mundo y se juntan. Y les aviso que tengan cuidado, los que viven en España tengan cuidado porque se va. Hay una convención de Vox y se va, así que es invitado especial de Santiago Abascal, así que lo van a tener ustedes. Tengan cuidado, no se vaya, no sea que se sigan contagiando y siga creciendo Vox como lo que nos ha pasado a nosotros acá. Para despedirme, los voy a dejar con una parte del Espantapájaros, un poema de Oliverio Girondo que va a tener el gusto de, van a tener el gusto ustedes de escucharlo a Ramiro Bayo, que lo recita, y eso es todo. Es todo. Yo creo que Oliverio, como Cortázar, cuando ocurren estas tragedias, tienen la razón, la verdad. Sí, es una cosa así. No cabría decir nada más. Es increíble. Ojalá el pueblo pueda aguantar todo esto que nos toca vivir. Les mando un abrazo. El 17 de abril estoy nuevamente. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos, tienen mis propias venas. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar un toro. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen un huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un